hasta 50% de descuento. IBG y Van Botero Gómez te dan más que el descuento de un día. Mi capitán, ya regresaron todos. Promoción válida hasta el 30 de junio del 2020, solo para referencias seleccionadas. Visita nuestros almacenes y busca tu asesor de confianza o encuéntranos en ibg.com.co. Almacenes IBG y Van Botero Gómez. La FM 98.5. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Media hora en la FM. Una de la tarde en punto en Colombia, soy Santiago Ángel. Vamos a hacer la actualización de las noticias más importantes del país y del mundo a esta hora, martes, luego del fin de semana festivo. Comenzamos con la noticia más importante del día y tiene que ver con la tasa de desempleo en Colombia para el mes de mayo. La reveló el DANE esta mañana, 21,4%, en gran medida por los efectos negativos de la pandemia del COVID-19 que sigue deteniendo sobre la actividad económica. Según el Departamento Administrativo Nacional, para las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, dicha tasa fue del 24,5%. Y hay un dato importante, y es que en los jóvenes de 14 a 28 años, en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, el porcentaje de desempleo fue del 29,7%. Esto en plata blanca, la cifra de desempleo general quiere decir que cerca de 5 millones de personas de nuevo en un mes se quedaron desempleadas en mayo. Continuamos, hay reacciones de la Contraloría General a las críticas de un supuesto viaje a San Andrés este fin de semana que hicieron el Contralor Carlos Felipe Córdoba y el Fiscal General Francisco Barbosa, en donde habrían pasado, según la información de medios de comunicación, unos días de vacaciones. Pues el Contralor ha rechazado esas acusaciones y ha dicho que en la visita a San Andrés se concluyeron varias investigaciones y anuncios también, por ejemplo, sobre el Hospital Departamental, el relleno sanitario Magic Garden y el Parque Sunrise Park. Auditorías generales de la Contraloría que se van a conocer en los próximos días, además también sobre alcantarillado y agua potable. Hay noticia de orden público porque esta mañana fue capturado un hombre y un menor de edad con un arsenal de armas en el sur del Tolima. Se trata de un operativo del ejército con el apoyo de la policía judicial, el CTI, la fiscalía especializada, y dieron con la captura de Milton Sebastián Preciado, alias Arturo, presunto cabecilla de finanzas del Frente Comandante Alfonso Cano de las disidencias de las FARC, también con la aprehensión de un menor de edad. Allí se hallaron un fusil R15, 8 proveedores, una escopeta Mossberg americana, un chaleco multipropósitos también tipo americano y cartuchos de 5.56 milímetros, además también de algunos celulares y el presunto hallazgo de material de extorsión. Hacían extorsiones con los equipos que tenían allí. Terminamos con una noticia importante en el mundo. Se ha conocido en las últimas horas una publicación del New York Times que asegura que hubo información de inteligencia de varias agencias en los Estados Unidos que estaban debatiéndose sobre el posible hallazgo de información y recompensas de parte de tropas rusas en Afganistán para el grupo terrorista de los talibanes con el fin de que asesinaran a soldados estadounidenses. Esto en un hecho en el que murieron 3 soldados de la Marina estadounidense en Afganistán hace algunos meses, y hay información que no fue conocida por el presidente Trump porque estaba siendo debatida por las agencias de inteligencia que sugerían que tropas rusas habrían ofrecido recompensas para que los talibanes cometieran ese acto contra tropas estadounidenses. Tensión militar que se agrega a lo que les hemos venido contando en los últimos días en el sur del mar de China por navíos y aviones estadounidenses y chinos en relación con Taiwán. Estas y más noticias pueden encontrarlas en la fm.com.co. Sigan con la música de Carlos Ar. Todas las noticias en la FM. La FM, siempre.

loco, loco, loco de atar. Me estoy volviendo loco, loco, loco, loco, loco y puedo disparar. Ay, ay, ay, ay. Cali escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. Hoy no es que esté enojado porque estoy feliz. Ganamos el duelo. Ganamos el último duelo de este mes. Feliz y contento por eso, sí, claro. Vamos a arrancar mañana con todo. Pero nuestros clasiadictos ayer faltaron mucho a la clase por ser lunes festivo. Pero ¿saben qué? Porque ganamos y porque aparte de eso era el último festivo del mes de junio, los perdono. O bueno, por lo menos los excuso. La excusa es perfecta. Hoy nuestros clasiadictos llegan masivamente a saludarnos. Ya algunos ya desde muy temprano ya trajeron su fruta, ya están sentados ahí. Así que en instantes, clasiadictos, alzar la mano a través del 314-504-9106. Porque en esta clase de hoy tenemos música de Andrés Calamaro, tenemos música de Manu Chao, tenemos música de Tránsito Libre, Poligamia y también de esta agrupación mexicana que me encanta, llamada Caifanes, que es como estar bien o es como un saludo muy tradicional allá en México. Esta canción se llama Hasta Morir, Caifanes, en la FM 98.5, tu nueva playlist, clásico siempre. Morir, hasta amor, espectáculos. Soy un nuevo miembro de la FM. Quiero decir que estoy muy orgulloso del programa que ustedes han hecho. Ustedes son los máximos. No confiaba mucho en las emisoras, pero cuando me despierto y aprovechando esta cuarentena que estoy generando nuevas ideas y escucharlos a ustedes me transporta y hace que mi creatividad fluya un poco más. Muchas, pero muchas gracias y nunca cambien y Dios los bendiga. La verdad los felicito. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado. Yo te busco desesperado. Necesito un amigo. Necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú lo sabes. Eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado, necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Amanecer, la verdad es tan cruel, tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien, hoy perdí la fe, la suerte. Antes de Andrés Calamaro unirse a los Rodríguez, había tenido ya su carrera como solista y había cultivado muchos éxitos. Uno de ellos, esta canción llamada Cartas sin marcar de 1988. Ya luego se conocería y haría ese contacto, incluso en este disco donde interpretó, o bueno, donde venía incluida Cartas sin marcar llamada Por mirarte, el álbum, la producción, es donde empezaría su colaboración con Ariel Roth, que luego sería su compañero en los Rodríguez. Hoy hay, yo diría que asistencia masiva de nuestros clasedictos, tanto así que me tocó habilitar el salón de acá al lado. Pero voy a aprovechar para saludarlos rápidamente. Angelita, Caliche, Sandra Patricia, Jenny Gómez, Luz Estela Duarte, Jair Guzmán, Patricia Macías, John Haider Castaño, David Olarte, Diego Valencia, Tatiana, John Caicedo, Alexander, nuevo clasedicto, Wilfer Murillo, Manfred también, Juan Donéis, oiga, Juan Donéis llegó incluso con coro incluido. Gracias, Juan Donéis, Nelson Montiel, Tello, también para Ginette, Andreita Montes, Carlos Torres, Gloria Franco, Elizabeth Serna, Rosa Osorio, Oscar Martínez, Aldemar, Carlos René Ernesto, al igual que Víctor Hugo Zavala, Mónica, Carlos, dice mucho trancón, pero llegué. Ahí están nuestros clasiadictos que llegaron muy puntuales. Reitero, me tocó pedirle permiso al profesor de acá al lado para que me diera también un espacio para que todos nuestros clasiadictos estuvieran en esta clase, en este inicio de semana y en este último día del mes de junio. Y con esta canción, definitivamente todos hicimos parte de esta generación. Ya son aproximadamente 25 años de la primera vez que Poligamia, en la voz de Andrés Cepeda, interpretaría Mi Generación. A esta hora la escuchas en la banda sonora de tu vida, la FM 98.5, clásicos siempre. Y crecí mirando un cielo que ya no parece eterno, ni con hierbas ni con fe. Me enseñaron de pelado que Dios solo muestra un lado y se le reza en inglés. ¿A dónde vamos?

Quiero contarles un poco la historia de esta agrupación que nació en Pereira, luego de que John César Noreña, Germán Álvarez, Miguel Beltrán y Antonio José Osorio se unieran y simplemente quisieran sacar su música propia. En ellos tenían influencia de sonidos clásicos y querían también establecer mucho de lo que habían vivido de su entorno como tal. Fue en 1992 cuando lanzaron una grabación con 4 canciones, incluyendo esta que acabamos de escuchar, llamada Poco Tiempo por Vivir. Participaron en un concurso radial en el que los oyentes de todo el país elegían lo mejor de la música nacional e internacional, y la votación obtenida durante 5 días de competencia fue tan alta que ingresaron a lo que la cadena de radio llamaba Hall de la Fama o Salón de la Fama. Esto los ubicó en un sitial especial dentro del rock colombiano, y pues de ahí para allá el resto es historia. No solamente sus éxitos, no solamente también esa manera y esa influencia, alternaron con agrupaciones como Estados Alterados, Pasaporte, Cronos, Compañía Ilimitada, entre otros. Un poco de la historia de Tránsito Libre a esta hora en De Música Ligera en la FM 98.5, donde nuestro siguiente invitado es el señor Manu Chao, que llega con su Clandestino a la FM 98.5, El Poder de los Clásicos. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Yo soy el quebrale, Manolet, clandestino, argelino, clandestino, mexicano, clandestino, marihuana, ilegal. La FM siempre. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Manolé, clandestina, boliviano, clandestino, peruano, clandestino, marihuana. Clásico, clásico, clásico, siempre. 98.5.